Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN, Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos decirles, como siempre, con mucho cariño, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español desde Birmingham, Alabama. Estamos siguiendo estas reflexiones del Papa Juan Pablo II sobre el tema del ayuno. Y digo Juan Pablo II, es decir, el pontífice anterior. ¿Por qué? Porque ha sido nuestro Papa Benedicto XVI el que trajo a colación en el inicio de la cuaresma la importancia de este tema del ayuno para los católicos y explicó cómo podía ser de alguna manera percibido, como hemos venido diciendo en estos últimos programas que hemos dedicado de manera continua al tema del ayuno. Decía, puede ayudarnos precisamente a percibir cuál es el valor fundamental que tiene este tema del ayuno como el eje o el gozne sobre el cual giren en general las renuncias de este tiempo de cuaresma y las prácticas cuaresmales, que implican también la oración, es decir, el corazón vuelto hacia Dios, y la limosna, o el corazón vuelto hacia los hermanos. Pero justamente porque el corazón tiene que volverse hacia Dios y hacia los hermanos, tiene que desarraigarse de sí mismo, decía Benedicto XVI. Y por eso es que el ayuno, que significa básicamente arrancarse de uno mismo para aprender a decirse no, es tan valioso. Y justamente a raíz de estas interesantísimas reflexiones del Papa Benedicto XVI, es que descubrimos una catequesis del Papa Juan Pablo II de 1989, en las que hablaba precisamente exclusivamente del papel del ayuno, y es el tema que hemos venido desarrollando en los últimos programas, y hoy día vamos a dedicar este último programa a este tema del valor del ayuno desde la perspectiva del Papa Juan Pablo II, a la luz de las reflexiones que nos ha dado el Papa Benedicto XVI, ¿no? Entonces, el Papa Juan Pablo II, como habíamos dicho, había hablado de este valor humanizante del ayuno, explicando cómo el hecho de que el hombre sea capaz de decirse no para algunas cosas es fundamental, porque al decirse no, precisamente, aprende a diferenciarse de aquellos otros seres que no son capaces de decirse que no. En concreto, los animalitos, que cuando tienen hambre comen, cuando tienen sed beben, cuando les ha llegado el tiempo de celo se aparean, cuando tienen temor huyen de algunas cosas, cuando algo les atrae se acercan a eso, ¿no? Y no conocen en consecuencia el gobierno o el regir de la parte o de la dimensión superior del ser humano sobre la parte inferior, y de allí que justamente el ayuno manifieste esta característica peculiarísima, especialísima del ser humano, que lo hace distinto a los demás. El Papa Juan Pablo II en esta catequesis hablaba también, además de todo este enorme aspecto antropológico, es decir, que hace al hombre más sí mismo, más ser humano, a la mujer más sí misma, más ser humano, habla también y dedica un último acápite en su reflexión en esta catequesis extensa sobre el papel y la importancia del ayuno, habla sobre el dominio de nuestro cuerpo, es decir, lo importante que es que el hombre tenga un señorío sobre sí y un señorío sobre su cuerpo, especialmente frente a una cultura que está constantemente atacándolo para que no tenga él un gobierno sobre sí mismo, sino para que sea de alguna forma una especie de máquina, una especie de bolsa carente de voluntad, que pueda ser constantemente estimulada por la sociedad consumista, por la cultura consumista en la que vivimos, y en consecuencia pueda simplemente ceder a estas presiones o pulsiones que recibe a través de las distintas seducciones de la cultura consumista, desde la moda hasta la publicidad, ¿no? La moda es una forma más sutil porque hace que las personas a nuestro alrededor esperen que nosotros vistamos, consumamos de tal forma. La publicidad es más directa, es simplemente un bombardeo donde se nos dice: tú tienes que consumir esto, mira qué atractivo, mira qué provocativo, mira qué especial, etcétera. El Papa Juan Pablo II decía justamente: una vez que comprendíamos el gran valor de señorío de sí que tiene el ayuno, y después de habernos citado a San Ambrosio de Milán, ese gran padre de la Iglesia del siglo VI, decía que la carne necesitaba estar de alguna manera sometida y ponerle un cierto freno, ¿no? Y decía justamente: al no seguir las solicitudes de la carne hasta las cosas ilícitas, sino frenarlas también, también en lo que respecta a las cosas lícitas, nos prepara, porque en efecto, el que no se abstiene de ninguna cosa lícita, decía San Ambrosio, está muy cercano a caer en las cosas ilícitas. Reflexionando pues sobre esto, el Papa Juan Pablo II decía: ahora, desde este punto de vista, es más fácil comprender por qué Cristo, el Señor y la Iglesia unen la llamada al ayuno con la penitencia, es decir, con la conversión, que es un llamado constante pero que se acentúa mucho más en el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Y dice, justamente, para convertirnos a Dios, para que se produzca esta conversión a la que nos llama Jesucristo y a la que nos llama la Iglesia, es necesario, dice Juan Pablo II, y lo cito textualmente, descubrir en nosotros mismos lo que nos vuelve sensibles a cuanto pertenece a Dios. Por tanto, los contenidos espirituales, los valores superiores que hablan a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Es decir, para poder convertirnos tenemos que escuchar mejor a Dios. La persona que no está escuchando a Dios, que no vive vuelta a Dios, entonces no puede convertirse. No es un excelente cristiano una persona que es capaz de pasarse todo el día repitiendo oraciones. Eso, de alguna forma, ayuda, pero no ayuda si esas conversaciones, si esas oraciones son en realidad un monólogo mío hacia Dios. Si no escucho a Dios, si no hago un espacio para escuchar las cosas de Dios, entonces simplemente estoy cumpliendo con algunos rituales, estoy cumpliendo con algunas formalidades, pero no estoy escuchando la llamada poderosa de Dios, que realmente es la que me va a hacer distinto, me va a atraer hacia Él, va a hacer que mi corazón, que nuestro corazón, se mueva hacia Dios y en consecuencia, al acercarse a Él, se haga más semejante a Él. Porque la santidad para nosotros los cristianos no es ser capaces de cumplir con una cantidad enorme de requisitos. Ese es justamente el fariseísmo que Jesús denunció. Se trata de irnos simplificando, no complicando, y en consecuencia de irnos asemejando cada vez más a Jesús. Si nos asemejamos a Jesús, nuestros pensamientos y nuestro corazón van a parecerse más a los de Jesús, y en consecuencia van a actuar más según Jesús, ¿no? Entonces, el Papa Juan Pablo II decía, al explicar todo esto, que para abrirse a estos contenidos espirituales, a estos valores, es necesario desprenderse de cuanto sirve solo al consumo, a la satisfacción de los sentidos. Ojo, no de aquello que nos alimenta físicamente, que lo necesitamos. No somos realidades espirituales. Pero necesitamos desprendernos de cuanto sirve solo al consumo y a la satisfacción de los sentidos. Es decir, cuántas cosas que nosotros consumimos lo hacemos simplemente porque nos gustan, no porque las necesitamos, porque nos dan algún tipo de placer, algún tipo de complacencia, no porque forman parte de las cosas que realmente nuestro cuerpo y nuestro ser requieren, ¿no? Entonces, justamente por eso es que el Papa Juan Pablo II decía lo siguiente, ¿no? En la apertura de nuestra personalidad humana a Dios, el ayuno, entendido tanto en el modo tradicional, es decir, de simplemente dejar de comer cosas desde el punto de vista físico, como en el actual, es decir, incluyendo la renuncia a algunas otras cosas que pueden no ser alimentos. Habíamos hablado nosotros desde el fumar, desde el tener determinados hábitos como la televisión o el cine o los videojuegos, cualquier cosa que de alguna manera nos apega excesivamente y que realizamos por pura diversión sin ningún referente directo y específico a Dios, ¿no? Y justamente dice, el ayuno debe ir junto con la oración porque ella nos dirige directamente hacia Él. Nos dirige directamente hacia Él. Es decir, una vez que nosotros realizamos la práctica de la mortificación, tenemos que encaminar nuestro ser hacia Dios y allí es donde entra la oración. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ese gran maestro espiritual que es el jesuita Alonso Rodríguez, Alfonso Rodríguez, le llaman otros, ¿no? En la tradición antigua jesuita se lo usa con los dos nombres, que es autor de ese magnífico libro espiritual, que es uno de los mejores y más completos manuales espirituales de del siglo de oro español, el famoso Manual de Perfección y Virtudes Cristianas, o Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, de Alonso Rodríguez, jesuita, maestro de novicios, decía algo muy interesante sobre esta relación entre el ayuno y la oración. Justamente establecía una relación similar a la que establece el Papa Juan Pablo II. Y esto para explicar que la relación entre ayuno y oración no solamente es nueva del Papa Juan Pablo II y no solamente es antiquísima de la época de Jesús, cuando la planteó precisamente en ese texto con el que hemos comenzado la cuaresma, que fue leído el miércoles de ceniza en las misas, sino que ha sido parte de la tradición cristiana, y la tradición cristiana, la sabiduría cristiana, los grandes maestros espirituales cristianos la han ido precisamente madurando. Alonso Rodríguez, el gran maestro jesuita, forjador de santos, muchos santos jesuitas se han forjado precisamente a la luz de sus enseñanzas y específicamente de este libro espiritual, decía algo muy cierto y hacía una comparación que también nos sirve hoy en día. Decía que la oración calentaba el corazón como el fuego calienta el hierro que debe ser forjado, ¿no? La oración produce ese calor que nos vuelve incandescentes, ¿no? Que nos enciende. Y la mortificación era el martillo que iba golpeando ese fierro ablandado por el calor, por la incandescencia, y en consecuencia le iba dando forma. Y así es como se iba forjando el corazón y la vida de un santo, al calor de la oración y a la forja del ayuno y de la penitencia. Entonces, el Papa Juan Pablo II, es interesante, le da un giro que resulta más actual, pero que recoge esta misma relación que ya establecía Alonso Rodríguez con este ejemplo, ¿no? Y se refiere precisamente a la necesidad de unificar esta tendencia en el hombre de dirigirse a Dios, precisamente porque primero el corazón se desprendía de los apegos, se desapegaba de las cosas que son irrelevantes, que son inútiles, que son empujadas por él o hacia él por una sociedad consumista, para que el corazón liberado pueda volar, como decía San Juan de la Cruz, tan alto que le dio a la casa alcance, el corazón humano, ¿no? Volé tan alto que le di a la casa alcance. Una frase poética, mística, tanto de San Juan de la Cruz como de Santa Teresa de Jesús, que hablaban precisamente de esta vocación del espíritu humano a elevarse a lo más alto. Y para poder elevarse, obviamente, de necesidad de desprenderse de aquellas cosas que lo retienen inútilmente. Una vez más, Juan Pablo II, ojo, nos está hablando de la elevación de la persona humana, de toda la persona, no del espíritu, porque nosotros no tenemos, los cristianos, esa visión dualista que cree que el espíritu es la parte buena y que el cuerpo es la parte mala. No, no, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros no creemos como los gnósticos o como algunos New Age, como algunos Nueva Era, que el cuerpo tiene que ser controlado malignamente, como si fuera una bestia, un animal perverso que tiene que ser sometido, como lo plantea la visión hinduista, por ejemplo, y muchas de las visiones orientalistas que se han puesto de moda en Occidente. No, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y participa de esta vocación plena porque es parte del ser humano. Es una de las dimensiones de la realidad del ser humano. El ser humano no es un ángel y no es un espíritu encarcelado en un cuerpo. Y entonces, cuando nosotros ayunamos, le hacemos un bien también al cuerpo, porque le hacemos un bien a toda la persona humana que está llamada a cumplir con esa vocación de elevarse hasta Dios, de llegar hasta Él y de cumplir con su llamado del encuentro con Cristo, todo el ser. En consecuencia, cuando nosotros renunciamos a los apegos, estamos renunciando a apegos que han atado a nuestro cuerpo a cosas que son innecesarias. Y en consecuencia, el cuerpo sigue recibiendo, dentro de la perspectiva cristiana, aquello que necesita, pero justamente se goza más, se eleva más, cuando el espíritu, cuando la dimensión psíquica también, cuando la dimensión anímica, pero especialmente la dimensión espiritual, la dimensión del alma, en el sentido espiritual más elevado, se ven satisfechas por el gozo sobrenatural. Justamente una de las cosas que comentábamos era de la ironía, de la paradoja de Santa Rosa de Lima, que vivía estos ayunos y estas penitencias y estas mortificaciones sumamente duras, propias de su vocación especial y particular, personal y además de esa época, ¿no? Y que se manifestaban en un cuerpo que tenía una belleza sorprendente, unos labios encarnados, unas mejillas sonrojadas, que hicieron que este noble le llamara la atención, ¿no? Diciéndole qué buena cuaresmita que vive la niña, ¿no? ¿Por qué el cuerpo de Santa Rosa se veía tan radiante y hermoso? Porque justamente el hombre es una unidad, y cuando todo su ser cumple con esta vocación sobrenatural, todo el ser, incluyendo la dimensión física, transmiten una radiantez y una belleza especial. Alguien decía, la Madre Teresa de Calcuta es tan viejita y tan arrugada, pero transmite una belleza que no podría adquirirla nadie, ninguna otra mujer, a fuerza simplemente de cosméticos y de cirugías plásticas. Esa belleza atractiva que lleva a los ojos a mirarla, a contemplarla, ¿no? Y a contemplarla además de la manera más limpia y pura, es algo que solamente se logra cuando el ser ha alcanzado esas dimensiones sobrenaturales tan elevadas a la que Dios nos llama a todos, absolutamente a todos. Y ciertamente la Madre Teresa es un ejemplo de haber alcanzado esa vocación, como también Santa Rosa de Lima en su momento lo fue, de haber alcanzado esa vocación, que no significa una negación oriental u orientalista del cuerpo, sino la de desprenderse de aquellos apegos que podían, de alguna manera, retener el espíritu para que el cuerpo, cumpliendo con su propia vocación, se ponga al servicio de las dimensiones más elevadas del hombre. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa, pues, Juan Pablo II, en esta reflexión sobre el ayuno, concluye diciendo lo siguiente. Por otra parte, el ayuno, esto es, la mortificación de los sentidos, el dominio del cuerpo, confieren a la oración una eficacia mayor que el hombre descubre en sí mismo. Es decir, no hay necesidad de ir a otro lado a buscarlo. El hombre lo va a descubrir. Tú ayuna y vas a descubrir cómo se cumple ese misterio y esa vocación, dice el Papa, ¿no? Efectivamente, el hombre descubre que es diverso, que es distinto cuando ha ayunado y reza con la mortificación del ayuno, con la renuncia del ayuno. Descubre, sigue diciendo el Papa, que es más dueño de sí mismo, que ha llegado a ser interiormente más libre. Y se da cuenta de ello en cuanto a la conversión y el encuentro con Dios a través de la oración, fructifican en él. Es decir, que el ayuno acompañado de la oración no son realidades que nos van a dejar sin fruto. Los frutos el hombre los va a percibir rápidamente, los va a percibir inmediatamente. Se va a dar cuenta de el valor de la conversión y el encuentro con Dios a través justamente de la oración, dice el Papa, y de ver cómo fructifican en él. Precisamente cuando el hombre es capaz de vivir esta dimensión sobrenatural, donde el ayuno, es decir, la mortificación, aplicada sanamente, correctamente, moderadamente, se encuentran con la oración y dan el fruto maravilloso de el encuentro, de el conocimiento más cercano de Dios, y así, de esa forma, de la conversión como la entendemos en la vida cristiana. No el ir acumulando actividades y formas, sino la verdadera conversión del corazón. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Resulta claro, concluye Juan Pablo II, de estas reflexiones nuestras de hoy, que el ayuno no es sólo el residuo de una práctica religiosa de los siglos pasados, sino que es también indispensable al hombre de hoy, al hombre contemporáneo, a los cristianos de nuestro tiempo. Es necesario reflexionar profundamente sobre este tema, precisamente durante el tiempo de la Cuaresma, pero siempre reflexionar sobre este tema. ¡Qué importante estas palabras del Papa! Efectivamente, cuando comenzamos esta serie de reflexiones sobre el ayuno, decíamos que muchas veces los cristianos no sabíamos cómo dar razón de él y de su práctica. Yo contaba la anécdota de este amigo que había invitado muchos jamones un viernes de cuaresma a un amigo protestante, y cuando este amigo protestante les preguntó, oye, ¿ustedes por qué no comen? Y él dijo, bueno, porque somos católicos y en cuaresma vivimos la abstinencia. Él dijo, bueno, me alegro de ser protestante, ¿no? Es decir, esto sucede cuando los católicos vemos el ayuno como un residuo, una práctica vieja, como dice Juan Pablo II, que hemos ido arrastrando a través de los siglos y no sabemos cómo justificar. No, no es así. Tiene una razón y una enorme razón. Y esa razón hay que explicarla y hay que explicárnosla a nosotros mismos constantemente para vivir el pleno sentido del ayuno en este tiempo de cuaresma. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.